cita en el Sidu y un fili de desayuno. Salió el sol y no hay ni una nube, está todo azul. Un saludo a los que se fueron, por ellos una copa y salud. Una vueltita en el Sidu y un fili de desayuno. Salió el sol y no hay ni una nube, está todo azul. Un saludo a los que se fueron, por ellos una copa y salud. Ey, ey, gracias mami por tenerme aquí. Con el ruido del coqui, pisando amor y viví. Compré mansión en Miami, casi ni la viví, no. Porque mi hija tenía que nacer aquí. Cerré el círculo hace rato, si quieren salúdenme de lejos. Vivo esta vida como quiera, no sigo el bosquejo. No, mi competencia es el espejo. Por eso es que siempre que hablan mierda yo los dejo. Yo los dejo que hablen y se sientan importantes. Porque eso dice más de ellos. Esta vida hay que vivirla. Mañana no se sabe si me estrello dando vueltas en el Sidu. Y un fili de desayuno. Salió el sol y no hay ni una nube, está todo azul. Un saludo a los que se fueron, por ellos una copa y salud. Una vueltita en el Sidu y un fili de desayuno. Salió el sol y no hay ni una nube, está todo azul. Un saludo a los que se fueron, por ellos una copa y salud. Y después del Sidu una vueltita por la serra. Y después pa' Changay porque la barra nunca cierra. Mis pies siguen en la tierra. Lo único que cambió fueron las tenis. Que ahora estoy cobrando como jugador de tenis. En CPC, todo de wine, felicito y estoy fine. Pa' los muchachos LV todo design. Mis bailarines en tarima con Off-White. Y eso que no estoy ni en mi prime, no. Otra vez lo mismo de siempre. Que yo iba a ser historia, mi man ya lo sabía. Desde que estaba en el vientre. Y si mañana me retiro es suficiente, yeah. Tengo suficiente, yeah. Preocúpense por ustedes.